Estudioso y seguidor del pensamiento de José Martí desde los días del asalto al cuartel Moncada, el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, tuvo claro que para el pueblo resultaría fundamental acceder a una educación que elevara su nivel cultural. En Sierra de Cubitas, miembros de la Brigada de Instructores de Arte José Martí coinciden en resaltar el legado del fundador de la Revolución Cubana y eterno comandante en jefe en el fomento de las diversas manifestaciones de la cultura, según comentó a Radio Cubitas el director de la Casa de la Cultura del Poblado de Sola, Kenny Ortigas. Fidel dijo a alguien alguna vez que uno de sus mayores legados era la capacidad de convertir los reveses en victoria. Y yo creo que ese legado en el campo de la cultura es muy funcional en nuestro caso. Creo que cada trabajador de la cultura, como cada ciudadano de este país, lo pone en práctica día a día. Y me parece que ese es uno de sus grandes legados. El director de la Casa de la Cultura del Poblado de Sola expresó además que la mejor forma de celebrar el cumpleaños de Fidel es recordándolo vivo. Para nada, él no está presente. O sea, Fidel vive en los corazones y en el accionar de todos los cubanos del día a día. Yo creo que nuestro mejor homenaje es recordarlo, que cada quien que vaya caminando por la calle sepa que puede caminar libremente, que puede caminar sin temores, que puede disfrutar con su hijo, con su hija, gracias a esa revolución que nos legó el comandante, que nos cultivó, esa revolución que hoy nos permite ser libres. Por su parte, la instructora de arte Kirenia Telles expresa cómo instituciones y eventos creados en Cuba bajo el liderazgo de Fidel incentivan y apoyan el trabajo que ellos desarrollan a diario. Agradecerle a nuestro comandante, que fue el creador de nuestras escuelas de instructores de arte, para que nosotros seamos dignos de esta profesión que tenemos hoy. El legado del eterno comandante en jefe Fidel Castro Ruz en ayudar a fomentar las expresiones artísticas es palpable en la formación de muchos artistas y trabajadores de la cultura, que con los términos unidad e integración desbordan sus significantes para enfocarse sobre todo en el mejoramiento de los pueblos. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.